Siendo casi las 9 de la mañana, estamos aquí en la dependencia donde nos asilaron esta noche por cantar el himno pacíficamente sentadas frente al Congreso en modo de resistencia pacífica por el proyecto de la ley ómnibus y el DNU que próximamente en marzo se va a tratar. Nosotras cuatro no nos conocíamos. Nos conocimos ahí cuando nos sentamos y dijimos: no podemos dejar que se avasallen todos nuestros derechos. Anoche no la pasamos lindo. Estuvimos dando vueltas en una combi que no sabíamos dónde íbamos a terminar, pedíamos información, no nos decían, y transitábamos dentro de ese móvil sin saber la dirección. Pasaron cosas bastante feas, pero también pasaron cosas buenas. En la última dependencia donde estuvimos cuidadas, protegidas, asistidas, pero pasamos 12 horas y un poco más de estar arrestadas por cantar el himno pacíficamente en frente del Congreso. Las que recuerdan de derechos se deben imaginar que esto avasalla todo.